veces es difícil despertar sabiendo que algo anda mal acá. Y mi ansiedad y tu torpeza, sus estragos, las botellas, quizás no estamos hechos para bailar. Y yo sé que tan cierto

Bien, volvemos al Perú. Esto es Core, esto es rap. Y el tema es Sorry by Me. Es un estreno también. Me muevo ágil, cuando lloro soy no frágil. Están buscando que tropiece, pero no han logrado casi. Dejo las rolas románticas, las pepas y los ranquillanos. Salto la cola, rechazo pactos de nazi. Happy, casi nunca estoy happy. Abarcando desde barrios hasta locales o fans. Sonidos sostengo varios, analizo el beat muy tranqui. Los problemas son las cuerdas, ya no recuerdo esa shit. Ancho tengo puesto el jean, comúnmente suelto hits. Que no lo hayas escuchado no me hace malo, sí. Refugio de cannabis, un poco de calmelín. He drogado ya lo poco que quedaba dentro de mí. Oh sí, suena el teléfono, ring and ring. Monta todos los viejos barrios, el hachis. Sorry by me, sorry by me. Bye, bye, bye, sorry by me. Es que lo siento porque pa' la mierda me mandaron estos males. Será que no sales, todo te vale. Lágrimas botaron cuales, no hay amigos sin rivales. De traiciones ladran mucho pero no han llorado. Sangre percatado, encajado entre las clases sociales. Apegado al complejo de ser la mejor de Cales. Ambición más carga trae cuando el cerebro inestable. No contaban con la astucia que tenían los reales. Real, my bro, around the street you know. Vino como si fuera diamond, diamond. Fuck our issues sin velar lo que dijo. Fuck our issues vivo si no nunca escribo. Real, my bro, around the street you know. Vino como si fuera diamond, diamond. Fuck our issues sin velar lo que dijo. Fuck our issues vivo si no nunca escribo. Mantengo all the time mi cordura en límites. No comíteme si ves que me fumo dos o tres. Respeto, guarda respeto, no he perdido lo cortés. Rayada tengo la piel, buscan tallarme por test. Ya ves, caigo con los solis dentro del mes. No a cualquiera lo he llamado friend. Estamos pegando como trend en busca el top 10. Yo soda y un poquito de la miel, esa que se junta para despegar en jet un bate. Estos ingredientes son el éxito del jaque, bebiendo del mate, soñando elegante y constante. Busqué ser el antes y después me cargué de mi propio arte. Plazas a las casas, a las peñas y a los parques. Muevo masas sin aceras, respetos pa' todos los under. Bien, nos trasladamos hasta el Brasil. La banda es Trópicos Chaga. Es un nuevo tema y se titula Sossega o Fallo. A prestarle un poco de atención a la letra. Al Perú, esto es lo nuevo de Terial y el tema es Club Antisocial. esperas no lograr tener. Estás apresurada, no sabes qué hacer. Me miras a los ojos. Colombia, la banda es Odia Botero y el tema es Salchipapas y Rock and Roll. Tienen pecueca. También tienen. aguante la mala que le gusta la chipapa con salsa rosada o con mostaza, hijo de puta. Aquí se come salchipapa, si me entiende, hijo de puta. Si no la vamos cascando, le vamos dando piso por gonorrea, hijo de puta. Volvemos al Perú, la banda es Cafuca y el tema es Terry. España, es lo nuevo de Aiko el grupo y el tema es Qué pesado. Qué bueno eres. Escuchemos ahora a la banda peruana Atómica con el tema ¿Quién eres tú?, canción incluida en su disco Correr con Lobos. ¿Quién eres tú que sé? ¿Y quién soy yo peor? ¿Quién va a matar a quién? Si quieres hoy disparo yo. Si quieres aún hablar, lo siento pero no podré. ¿Dónde será? Yo qué sé. ya no quiero comprenderlo. Vamos ahora hasta Buenos Aires, Argentina, para escuchar a Iniciativa, banda formada en 2017. Ellos nos traen el tema ¿Dónde y cuándo? Desde Pucallpa, Perú, la banda Anfibio nos trae el tema Pánico. Temor mi mente llena. Esta banda se formó el 2021 en Vitoria-Gasteiz, España. Se llama Colapso y escucharemos la canción Violencia. La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar. Multinacionales y nosotros como buenos subnormales seguimos sus recetas. Nos venden soluciones experimentales aderezadas con acojones brutales. Obedece y respeta. ¿Cómo te vas a oponer? Es por el bien de todos. Esta clase de violencia la fabrican los biólogos. Por fin hemos encontrado el dominio perfecto. En esta cárcel lo tendrás y dejas. Desde el disco Eternas Cicatrices de la banda argentina Sal Demonio, escuchemos la canción No Queda Nada. Enamorado. Vamos hasta Huancayo, Perú, para escuchar a Blake Limbus Gris con el tema No Está. Esta banda se formó el 2017 en Coquimbo, Chile. Se llama Directa Expresión y nos traen el tema Persevera. Siempre serás ganador. Persevera, no decaigas. Ahora escuchemos desde Arequipa, Perú, a la banda Inhala, agrupación formada en 2003. Ellos nos traen el tema Honor. Desde el norte de Chile, escuchemos a la banda Trash Warriors con el tema Libres. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixture@gmail.com, programamixture@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixture, estamos en Instagram a través de programamixture-perú, estamos en Facebook como Programa Mixture Oficial, así que es bien fácil ubicarnos. Pero vamos dejando las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Los pueden ubicar en www.radio.com